atención. Estamos agradecidos de ustedes, nuestros amigos. La Sonora Carrusel les brinda esta inspiración. Un pasito para aquí y un pasito para allá.